todo lo que tenés que saber de nada. I think it's time to blow this thing. Get todo. Okay, nada, 3, 2, 1, let's jam. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Un nuevo capítulo de Todo lo que tenés que saber de nada, todo de nada. Capítulo número 25. Llegamos, como se dice, ¿no? A las bodas de plata. Capítulo 25. ¿De oro? Ah, sí, de plata. Sí, ¿no? La de oro es la 50. El año que viene, tal vez. Llegaremos. Llegaremos. No nos pelearemos antes. Bueno. Hoy, en este nuevo capítulo número 25, hablamos de las religiones, de lo religioso. Hablamos de si podemos prescindir de las religiones. En este sentido, nos preguntamos o nos tenemos que preguntar qué es la religión o qué es lo religioso. ¿Cuáles son sus características fundamentales? ¿Qué tienen en común muchas de las religiones del mundo? ¿Qué los une? ¿Puede haber religiones sin Dios? Por ejemplo, y como sabemos, las religiones, a diferencia de Dios, porque Dios, hasta podemos decir, es inefable, ya en la misma definición lo supone, las religiones son muy humanas, son demasiado humanas, diríamos. Entonces, en este sentido, podemos conocerlas y también criticarlas. Por lo tanto, también habrá alguna que otra crítica a la religión. También vamos a hablar un poco cómo la religión ha influido en la política y por qué deberíamos tener un Estado laico, ¿no? Si debemos separar la religión del Estado, son asuntos separados, ¿no? Bueno, en este sentido, por eso estamos nosotros acá hoy. Yo soy Maxi, estamos con Ian. Hola, Ian. Buenas. ¿Cómo estás? Bueno, Ian, ¿hoy preparaste? Hoy preparé. A ver, muchas veces se ve en las religiones las diferencias que tienen, pero pocas veces buscamos las similitudes entre ellas. Y hoy vamos a hablar un poco de las similitudes y de cómo los íconos de las religiones se van reciclando para formar otras y nuevas creencias. Bien, estas relaciones que puede haber entre religiones, que son muchas, ya nos vamos a enterar, como por ejemplo también los ritos, ¿no? Guido, ¿cómo estás? Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Bien. Sí, yo voy a hablar un poco sobre las religiones sin Dios, ¿no? También un poco la opinión de Nietzsche sobre las religiones, ¿no? Las teorías de él. Y nada, sobre todo vamos a priorizar el diálogo entre nosotros, ¿no? Claro, a ver qué sale. Como siempre, ahí está. Y hola, Andrés, tanto tiempo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Qué bueno que estés de vuelta. Me habían preguntado si Andy había dejado la radio el otro día. Han pasado 84 años. ¿Dónde estaba? Estabas, no sé, rezando, estabas en un retiro poco, religioso. Claro, sí. Entramos a un monasterio. Sí. Así que nada. Para estudiar. Hizo un voto de silencio, entonces no podía venir a la radio, no daba. Y el día de las fotos tenía un compromiso, por eso no pude ir. Ahí está. Eso para los que preguntaban. Exacto. Andy, contanos un poco de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, yo voy a hablar un poco de la relación entre el Estado y la religión, sobre todo en el laicismo, lo que es el laicismo. Sí. La laicidad, que es todo, proviene de lo laico. Y nada, hablar un poco y debatir un poco sobre eso. Y de lo que pasa en nuestro país. Claro, ¿no? Sobre lo que pasa es un tema también candente hoy, claro, en nuestro país, y vamos a dialogar sobre eso. Como habíamos anticipado, entonces, la religión, debemos definirla o tratar de definirla para saber de qué estamos hablando, ¿no? Ajá. Sabemos que es una una definición bastante vasta y heterogénea. Es difícil definirla y seguramente ninguna definición es satisfactoria, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué hay en común entre el chamanismo y el budismo, entre el animismo y el judaísmo, entre el taoísmo y el islamismo? Que termina el mismo. ¿Eh? Que termina el mismo, son todos reduccionismos. Entre el confucianismo y el cristianismo. O sea, ¿qué tienen en común? ¿Acaso incurrimos en un error si a todas las llamamos religiones? ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de religión? Bueno, se cita con frecuencia a un sociólogo, tal vez el, para muchos y muchas el padre de la sociología, que es Durkheim. Él, en un capítulo de las formas elementales de la vida religiosa, dice lo siguiente sobre la religión, ¿no? Dice, una religión es un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas. Es decir, separadas o prohibidas, creencias y prácticas que reúnen en una misma comunidad moral, llamada iglesia, a todos aquellos que se adhieran a ellas. Por lo tanto, fíjense que Durkheim en este caso no habla de Dios, ¿no? O dioses en particular. No todas las religiones tienen un dios, no todas las religiones tienen dioses. Hay religiones sin dios, ¿no? Como el budismo, el taoísmo, también el confucianismo. Y también otras religiones un poco más curiosas, como aquellos que creen, por ejemplo, que venimos de seres extraterrestres. Sí. En serio, posta, hay una religión en ese. ¿Sí? Es verdad, me dice. Pero eso entonces sí. Pasaría como una religión también, o sea, sí. El culto a seres de otro planeta. Sí, son, son seres extraterrestres que nos, por una ingeniería genética, nos han concebido, ¿no? Y ¿la inteligencia o la vida en sí? No, porque sé que la vida en la Tierra se dice que puede haber llegado de lugares del espacio exterior, que se llama panspermia, si no me equivoco. Pero ya no es tan religioso, ya es más científico. No. Ellos consideran que, aunque son es una religión, claro, sí. Que tiene su fundamento científico, aunque cuando les preguntas sobre lo científico que tienen, no te responden. ¿No? Todavía no se sabe. Tenés. Como la cienciología, ¿no? Que es bastante famosa en Hollywood, por Tom Cruise, paradójicamente, ¿no? Que tiene como sus fundamentos científicos. En todo caso, dice que hay una ingeniería genética con la que nos producieron, nos crearon, y que nosotros y nosotras decimos que son dioses, cuando en realidad son seres extraterrestres. Y tienen como manifestaciones, o creen, por ejemplo, que tenemos que... dice que la homosexualidad es natural, por ejemplo. Son bastante abiertos y abiertas a la comunidad que hoy podría ser disidente, ¿no? La disidencia, como LGTBI más. También consideraban... Ahora me estoy tratando de recordar porque lo leí hace poquito. Consideraban un poco esto de que creen en la clonación. O sea, que nos tenemos que clonar. Para Maxi, te paro un segundo. Los seres humanos. ¿Alguien vio Alien Covenant? Tipo, parece que me estás contando el argumento. Porque parece que lo sacaron de la película lo que estás diciendo. Sí, recuerdo. O sea, los ingenieros y todo eso. Sí. Ya te voy a buscar un poco cómo se llama esa religión. Bueno, nos metimos en un tema. Sí, Alien de vuelta. Volvimos a conspiraciones. Sí, a conspiraciones, ¿no? Pero bueno, entonces, no todas las religiones creen en un dios o dioses. Pero sí, en la religión hay algo común, que es la comunión. O sea, si hay algo fuerte que tienen las religiones o la fortaleza que tienen las religiones es la cohesión, ¿no? Habla de una comunidad, habla de un conjunto de personas creyentes en determinada cosa. Un sentirse identificado con los otros que también comparten la misma creencia. Claro, que comparten la misma creencia. Hay cultos, hay ritos que comparten. Y hay cuestiones morales, ¿no? Que comparten también, ¿no? Determinadas religiones... Seguro Ian por ahí esto lo va a ampliar. Tienen sus libros sagrados. Claro. ¿No? Sí, sí. Conocemos mucho la Biblia. El Corán. ¿No? El Corán. El Torá. El Torá. Nosotros en este caso también tenemos que tener en cuenta que las religiones son raíces de sentido. O sea, tienen una historia y nosotros interpretamos esa historia y esos relatos religiosos. Digamos, todos acá, que estamos en la mesa, fuimos a un colegio católico, por ejemplo. Sí. ¿No? Que más o menos nos ha influenciado, sí, sí. ¿No? En ese sentido. Entonces, tenemos como, se quiere, una formación católica. El catolicismo es... Está incorporado en nuestro día a día. Está incorporado, sí. El cristianismo es la religión más popular en el mundo, no el catolicismo, porque el cristianismo tiene como muchas ramificaciones, ya lo sabemos, ¿no? el catolicismo no es la más popular, sino, si hablamos de más populares, el Islam, aunque también tiene sus variables, ¿no? Los chiitas, ¿no? Tiene sus variables sí, también. Sí, pero el Islam no es algo que sea muy cotidiano para nosotros, la verdad. Claro, no, sea, lo tenemos, no, no lo tenemos no. tanta influencia claro, hoy en bueno. día. Por ahí en un par de años. Sí, también la otra religión bastante popular es el hinduismo. El budismo. El budismo, pero son menos. Sí, muchos. Es una de las, creo que la tercera o la cuarta religión. El hinduismo se dice que es la tercera. Claro. Después vendría tal vez el budismo. Por ejemplo, el judaísmo, que es una religión muy conocida, sí. ¿no? En la historia también muy influyente, no son muchos. Y, o sea, muchos en relación a otras religiones, ¿no? También igual influye bastante, yo creo, en un término así poblacional, así, claro. el holocausto. O sea. O sea, tendría sentido porque el hinduismo, o sea, los indios. En India. Claro. Claro, son los que más hay, más o menos. Sí, sí. O sea, hay un montón. Hay unos países más poblados. Creo que sí. En la época de la Segunda Guerra Mundial, como que la población se redució a un décimo de judíos de lo que había antes, una cosa así. Pero bueno, sí. siempre fueron influyentes, me parece, pero no por cantidad, sino por el poder que tuvieron, tuvieron. A lo largo de la historia. Y no nos vayamos a las conspiraciones también ahí. No. Yo ya me cebo. Sabemos que para ir un poco también a la religión y hablar un poco de la definición, tenemos que ir a la etimología, o sea, ¿de dónde proviene esa palabra? Varios autores, como Tertuliano o Lactancio, pensaron que el latín religio viene del verbo religare, ¿sí? O sea, que significa religar. Entonces, se dice que la religión es lo que nos religa. Esto prueba que el único vínculo social puede ser la creencia en un dios, o sea, nos religa. ¿Sí? Lo que nos une es la creencia en un dios o dioses o determinadas creencias, ¿no? También la historia ha probado lo contrario, eso ya lo veremos. Si realmente lo único que nos liga es Dios o los dioses o las religiones en sí, ¿no? Y esto supondría que todo vínculo es religioso en todo caso, ¿no? Si hablamos que religión es religar o religarse, no vincularse. Pero también esto que los religa es que comulgan la misma fe. ¿No? Si hablamos de religión, también tenemos que hablar de fe, esta adhesión acrítica a determinadas cuestiones, ¿no? A determinadas creencias, ¿no? Siempre respondo por un dios o dioses o un libro o una palabra sagrada que respondería a muchas de nuestras inquietudes. Esas inquietudes que nos llevan a los misterios más insondables, puede ser, de nuestra existencia, ¿no? Mucho tiene que ver la religión también con la muerte. ¿No? Se dice que la creación de las religiones tiene que ver con este miedo a la muerte. Entonces, la muerte es... las religiones nos dan respuesta, claro. Y nos consuelan, pues como un bálsamo, ante esta angustia de que todo sigue pero sin nosotros, claro. ¿No? Claro. En este mundo. Entonces, también hay una relación por ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas adhesión, también componen reglas, ¿no? Sí. Como que las religiones tienen como reglas y nos dicen cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que vivir nuestra vida. Quizás porque ¿no? eso fortalece la adhesión, ¿no? Lo podemos entender de esa manera. Y con sí. respecto a lo anterior, Maxi, con el tema de la fe, yo creo que hoy en día podemos hablar de una fe separada del culto a un dios o un ente, ¿no? Tipo, porque hasta los no religiosos hablan en términos de fe, se podría decir. Sí, sí, podemos, sí. podemos remitir a fe a muchas cosas. O sea, día a día, cada vez que nosotros nos levantamos, me parece que tenemos que creer en determinada cosa. Claro. No tenemos tanto, a no ser que seas un científico que hayas estudiado todo. Muchísimo nah, y que sepas cómo funcionan las cosas, no el fundamento, sino la función de las cosas y pueda dar respuesta a todo. Y cada mañana vos te levantás y sabes que pisás y no te vas a caer, digamos, ¿no? en un abismo. Pero digo, vos tenés que creer. Salís a la calle y crees que por lo menos vas a subsistir o vas a sobrevivir más allá del miedo que podemos tener muchas veces, ¿no? En determinados horarios o en determinados lugares, ¿no? O con todo lo que está pasando con las mujeres, los femicidios, los abusos, los acosos, etcétera, ¿no? También. Pero digo, hay que creer. La creencia está y la fe está en determinadas cosas. No solo hasta parte de la religión. Parte de la ciencia, como habíamos hablado hoy, que habíamos visto que se decía que hasta para la teoría de la evolución de Darwin, que por ahí es algo que tenemos como... Sí. ya comprobado y que pensamos que ya está súper aceptado por todos, si nos ponemos a investigar más, hay partes en la teoría en la cual tenemos que creer que las cosas funcionaron así como dice la teoría y no podemos comprobarlo. Por ejemplo, se dice que primero vinieron los organismos unicelulares, muchos años de selección natural y de un montón de cosas, y estos pasaron a ser organismos pluricelulares y cada vez con más complejidad. Sí. No hay puntos intermedios, no hay fósiles de puntos intermedios que nos digan, y bueno, este paso es el que estuvo entre el primer organismo unicelular y el primer pluricelular. Entonces hay que creer que eso estuvo y que la teoría funciona de esa manera. Claro, te manejas a base de supuestos. Claro. Sí, hay muchas partes de las cadenas que todavía no tenemos la materialidad, digamos, ¿sí? El hecho material de para comprobar eso, como decía Ian, ¿no? También hablando de Darwin, se sabe que cuando él estaba estudiando esto, él era un hombre religioso. Sí, estaba, ¿sí? Estaba educado también en la religión. Y cuando estaba estudiando, investigando todo, y se estaba dando cuenta, siendo consciente de lo que estaba descubriendo, eso realmente lo enfermó. ¿Sí? Porque iba en contra de muchas de sus ideas, de sus creencias, y de hecho estas personas que los estimulaban, ¿no? Que era Huxley, era uno, que era el tío, creo, de el escritor famoso, ¿no? Uno de los tíos, o no tío, no, como bisabuelo, una cosa así, perdón, que era positivista, que en ese tiempo el positivismo ya estaba como emergiendo, ¿no? De Auguste Comte. Darwin dice que bueno, que no sabía si tenía que editar ese libro porque justamente iba en contra de las ideas religiosas o de las creencias religiosas. Y él consideraba que la religión cohesionaba la sociedad, o sea, generaba comunidad, comulgaba. ¿Sí? Comulgar es compartir sin dividir. Entonces, este es uno de los fuertes religiosos, ¿no? Entonces, no tenemos que matar a la religión, decía Darwin, ¿no? Pero esa teoría, en algún punto, hizo que, como decía Weber, ¿no? Que hubo un desencantamiento en la modernidad ya a partir de muchas cosas que fueron pasando y una desacralización en la modernidad donde lo religioso empezó a correr y donde la ciencia tomó esa posición y decía, bueno, ahora podemos conocer todo y todas las cosas y tenemos la solución a partir de la investigación científica, ¿no? Cosa que tampoco nos dio todas las soluciones posibles y tampoco es suficiente, ¿no? Ni la religión nos dio todas las respuestas, ni la ciencia nos está dando todas las respuestas. Entonces, no hay una verdad. ¿Dónde vamos entonces si no hay una verdad, no? En bueno, todo esto. Pero en cuanto a Darwin, ¿no? Yo lo que estaba pensando recién es que entonces tenemos a la religión contraponiéndose con actitudes instintivas del ser humano. Por ejemplo, la curiosidad, o sea, la búsqueda de cosas que sabemos que no sabemos si están ahí o no, o si realmente existen. Claro, eso, de descubrir y redescubrir las cosas. Entonces, ¿cómo estas dos cosas, la curiosidad y la religión, pueden ir de la mano o están inevitablemente condenadas a chocar? Una de las cosas que podemos pensar en el desarrollo del programa es si lo religioso es cerrar la búsqueda o es abrir la búsqueda, ¿no? Porque lo religioso habla también del misterio, ¿no? En algún punto. Entonces, retomando, ¿no? La religión es importante, parece, sí, porque una de las preguntas que nos hacemos es si podemos prescindir de la religión. Históricamente, y según los estudios que hay, ninguna sociedad, ningún pueblo, ¿sí? Ha prescindido de la religión. En todos se han encontrado rasgos religiosos, ¿sí? En todos los pueblos, en todas las historias, inclusive hoy, ¿sí? Entonces, no ha prescindido de la religión a partir de la historia, ¿no? Hoy, ¿podemos pensar un mundo, una sociedad, un país, por ejemplo, sin religión? Prácticamente, ¿sí? O sea, que se supone que es la religión lo que nos cohesiona, lo que nos une. ¿Podríamos pensar en eso? No sé si lo necesitamos tampoco. Me parece que necesitamos siempre mantenernos abiertos a las cosas nuevas, pero que cada uno puede mantener su fe y sus creencias. Siempre no termine... De hecho, hay libertad de culto, ¿no? Claro, claramente. Por eso mismo. Que no termine presionando a los demás a creer lo mismo que yo o a que ellos crean lo mismo que yo. Yo creo que por más que pueda pasar que no sea una religión, siempre hay movimientos como así masivos. O sea, como que siempre hay algún movimiento que engloba a mucha gente. Movimientos populares, todo ese tipo de cosas que tienen para mí muchos rasgos y muchas cosas en común con lo religioso. Sí, por ejemplo, movimientos políticos, un líder, un ícono que adorás como si fuera un dios, ¿no? O sea, cohesiones que tiene creencias, que tiene reglas. ¿En quién estamos pensando? No, pero bueno, los populismos son de ese estilo. Yo estaba pensando en Perón. Bueno, pero los populismos son de ese estilo, ¿no? Sí, los fascismos. Los fascismos, sí. Entonces bueno, podemos afirmar rosa. Que siempre va a existir una creencia ciega o no ciega a algo, sí. Y no necesariamente tiene que ser un dios todopoderoso. Es que sí, gente... A ver. Entonces no podemos prescindir. Sí, a ver. Es que, por ejemplo. No sé si la religión, pero de lo religioso tal vez no. De la religión por ahí sí. De lo religioso, no sé. Para mí no es casualidad. O sea, acá viene lo polémico por ahí. Mm. O por lo que yo investigué, por lo que yo sé, suponete, muchas de las personas que participaban del movimiento Montoneros sí. Venían de la religión, eran gente ¿sí? muy practicante, sí. La típica gente que eran monadillos, como todas esas cosas. Yo creo que como que tenés que tener una fe en las cosas para llegar a esos puntos de... Sí. Había también una izquierda que religiosa, digamos, claro. ¿No? También, la hay. Pareciera que no, pero la hay, ¿no? En este caso. Y es que el problema no es la religión en sí, sino... Lo que se hace también. Claro, lo que se hace y ponerle esto que ahora está de Estado, Iglesia y Estado haciendo separado, no es porque vos no podés podés tener tus creencias, es porque que tus creencias no afecten al resto de la sociedad, nada más porque vos creas que son así las cosas. Sí, indudablemente. Eso lo vamos entonces a ampliar. Tal vez podemos prescindir de la religión, pero no podemos prescindir de la música. Jamás. ¿Sí? Vamos a escuchar una canción de Black Sabbath que se dice que buena parte de sus integrantes eran religiosos y dicen cosas así. Se pregunta la canción, se llama After Forever. ¿Dios es solo un pensamiento en la cabeza o es Él una parte de ti? ¿Es Cristo solo un nombre que se lee en un libro cuando estabas en la escuela? ¿Cuándo piensas en la muerte? Cuando piensas en la muerte, ¿pierdes el aliento o mantienes la calma? ¿No será que tienes miedo de que tus amigos de lo que tus amigos podrían decir si supieras que crees en Dios por encima de todas las cosas? ¿Vas a estar tan seguro de cuando tu día esté cerca, digas que no crees? Black Sabbath, After Forever. Ya regresamos. We'll be right back. Regresamos a todo lo que tenés que saber de nada. Bloque 2, estamos hablando de las religiones. Estuvimos dialogando un poco qué es la religión, cuál es la fuerza de la religión y si realmente podemos prescindir de las religiones. Y también habíamos anticipado, ya nos había anticipado, que las religiones tienen cosas en común. Hay muchísimas religiones en el mundo, tal vez las más conocidas, como sabemos, es el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el hinduismo, ¿no? Son de las más conocidas. Pero, ¿qué podrían, o qué pueden, qué cosas tienen en común? Claro, la mayoría de veces se usa las religiones para dividir, pero ahora vamos a unirlas en cosas que tienen la mayoría en común. Todas las religiones tienen un relato sobre cómo se creó el mundo, ya sea por un dios o por distintas... Una cosmogonía, digamos. Claro. Sí. Desde los hebreos hasta los aztecas, se les dijo que iban a tener una tierra prometida y que ellos eran el pueblo elegido. Es como que es un factor común a la mayoría de las religiones, que al pueblo donde nació la religión era el pueblo elegido y ellos iban a ir a la tierra prometida. Sí. Como fue Jerusalén o fue Cusco para los mayas. No, Cusco. Sí. Para los incas, perdón. Sí, muchas religiones, no todas, dan la idea de un sacrificio místico, como es poner lo de Jesús crucificado. Mm. También tenemos a Mitra, que es un dios persa, a Krishna, una diosa hindú. Como que el dios o el profeta se sacrifica por el pueblo. Y eso da al pueblo la idea de que tiene que devolverle algo también a la persona que se sacrificó. Sí, que le debemos algo, somos deudores de ese sacrificio que nos salvó. Y también muestra el castigo, como ponerle, pueden ser las 7 plagas en la egipcia. En Egipto. Sí. O el diluvio universal, que se ve repetido en muchísimas religiones, no solo de la zona de Egipto y de Israel, sino también de religiones de América Latina. Que nosotros tuvimos hace poco nuestro propio diluvio universal. Sí, en Lomas. Sí, en Lomas de ¿cómo Samuel? Estaba el bajo nivel del templo, increíble. Y después, se dice que Jesús es como un rejunte de distintos recursos, de distintas religiones, que al ser una de las religiones más modernas, es la historia más conocida. Sin embargo, también... Ahora voy a empezar a nombrar qué características comparte Jesús con un montón de... ¿Cuáles son? De otros dioses. Ponele con Horus, es el dios egipcio del sol. Sí. Nació de una virgen llamada Isis. Fue anunciado por una estrella y 3 hombres sabios, que se puede hacer un paralelismo con los 3 reyes magos. Y con la estrella de Belén. Claro, sí, la estrella de Belén es la estrella por la que fue anunciado el nacimiento de Jesús. Tuvo 12 discípulos y fue crucificado... para luego resucitar. Mitra, la diosa, el dios persa que nombré hace un segundito, también nació de una virgen el 25 de diciembre. Tuvo 12 discípulos, fue enterrado y resucitó a los 3 días. Su día sagrado es el domingo y la fiesta principal es la Pascua, que es cuando resucita. Krishna, dios indio, que ya desde ahí se ve un parecido en el nombre de Krishna a Cristo. Nació de una virgen, no el 25 de diciembre. Su padre era carpintero, al igual que José, vivió una vida humilde y ayudando a los pobres. Y después hay una lista larguísima de todos los que nacieron el 25 de diciembre, que son Dionisio, Buda, Zaratustra, Krishna, Jesús, Horus... Zarastro. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Los nombres, sí, se lo conocí. Zarastro, sí. Mitra, Heracles, Adonis y Tammuz. Se dice que el origen de esta tendencia del 25 de diciembre, nacer de una virgen... puede ser por razones astrológicas. A ver, está la estrella Sirio, que en el hemisferio norte, en el solsticio de invierno, más o menos por la fecha 21 de diciembre, se alinea con 3 estrellas que vendrían a simbolizar los Reyes Magos, que son 3 estrellas del cinturón de Orión, y que apuntan mirando a de dónde va a salir el sol al día siguiente. En el solsticio de invierno, el sol llega a su punto más bajo en el horizonte. Sí. A lo largo del año va bajando hasta el solsticio de invierno. En el solsticio de invierno se queda 3 días ahí y después vuelve a subir. Esto sería una metáfora de cómo Jesús muere, los tres días y después es resucitada como el sol vuelve a salir. ¿Qué tienen en común todas estas religiones que nombré y todos estos profetas? Es una teoría, obviamente, sí. No está comprobado porque es inchequeable, la verdad. Pero se dice que todos estos profetas lo que simbolizaban era el sol. Claro. Sí, y sí. Que todos estos profetas eran analogías al sol, que ya desde la antigüedad sabemos que todos los pueblos sabían cuál era la importancia del sol, que daba desde seguridad y luz hasta hacer crecer los cultivos. La vida. Claro, entonces es una parte muy fundamental y se piensa que todas estas similitudes pueden ser por esa misma razón. Como Luis Miguel, que es apodado el Rey Sol. El Rey del Sol. Bueno. Aguante Luis Miguel. Es un dios. Yo lo que me pregunto es ponerle, vos vas y le dices al Papa, che, Papa, vos sabías que Jesús nació el mismo día que Horus, ¿entendés? Claro. Y que él es el mismo cuento, la misma historia, o sea... ¿Pero qué te puede decir, entendés? Tipo, no, la verdad, sabes que tenés razón, todo es mentira, boludo. ¿Qué te, no te va a decir funciona eso? Funciona en la mente mentira, de alguien que le decís no es mentira. Eso. Primero, no vas a llegar a hablar con el papá de eso. Te pincho la burbuja ya. Para el próximo, si tuvimos a Darío Stenreiber, tal vez podemos al Papa Francisco. Imagínate que tenemos al Papa. Pero no, bueno. Buena onda. Pero para mí no te va a decir, no, la verdad que tenés razón. Te va a decir, Dios se representa de muchas maneras. No, pero, como pero vos lo decías con un cristiano, se lo decís un cristiano, por ejemplo, ¿no? Pero es creer. Igual no lo bardiemos tampoco, porque... Cada o sea, pero tu creencia no niega a las demás, ¿entendés? O sea, es lo que vos elegís creer y lo que para vos es más creíble o te cierra más, qué sé yo, pero no niega la existencia de las demás. ¿Vos no conocés a nadie que nazca el mismo día que vos? Te vas a decir, ah, mira, o sea, ¿qué coincidencia? Porque yo sea hincha de River no significa que vos no podés ser hincha de Boca y que por eso Boca no existe, que igual sí, por algo perdieron la final, pero... Pará. Qué bardero. O sea, es así. Y entonces yo no estaría entendiendo cómo funciona todo el sentido de la onda de la creencia, la verdad. Es que no, o sea, hay porque que la creencia un... ante todo la cara sin importarlo de ser Maxi era para sacar una foto. Pero no es tan así. No es sin importar lo demás, o sea, no todos son fanáticos religiosos. Pasa, existen. Le estás, sí, perdón. Existen los fanáticos religiosos, qué sé yo, pero hay un montón de gente que es una creencia que hasta no le puede cerrar del todo, o sea, heredada, porque muchos, ponerle, si le preguntas a nuestros papás por ahí si por qué creen en Dios y porque les dijeron que creían en eso y los bautizaron y los llevaron a un colegio católico y terminaron creyendo por eso. Y sí, pero un poco rezaban. También elegiste ir creyendo. Sí, no. No sé. Para mí depende. Es muy, o sea, inercia, la verdad. Muchas personas sí, otras no. Otras van confirmando día a día su creencia, me parece. Claro. Yo recuerdo haber tenido un profesor que era sacerdote y... él nos decía que día a día se levantaba y cuestionaba para reconfirmar su creencia y él seguía creyendo. Después, no entender. Hay que entender. Me parece que... Pasa. No sé si la religión, justamente, lo religioso es tiene que ver con la comprensión o con la racionalidad. Inclusive muchos se habla de lo irracional. Claro, y también de lo sagrado y lo santo, o de este paso, como también contaba un poco Ian, de lo inmanente a lo trascendente, ¿no? Cómo estas cuestiones que parecen materiales, mundanas, tienen su simbolismo trascendente y nos hacen también relacionarnos y conectarnos con eso, que todo lo que puedas decir, ya lo hablamos cuando hablamos de Dios, todo lo que puedas decir de lo religioso, de lo trascendente, digamos, que tiene que ver con la religión, lo decís desde el más acá. Todo lo que decís más allá lo vas a decir de más acá. ¿Es incomprensible? Sí. Y, o sea, me parece que no es la búsqueda, tal vez, de lo religioso, sino es una cuestión, como hablamos, de fe, de creencia y también de misterio, ¿no? Claro. Me parece que hay mucho de misterio en lo religioso y de comunidad. Te da sentido y también le da sentido a tu vida y le pone reglas a tu vida. O sea, todas esas cuestiones son características de lo religioso y no sé si es la comprensión justamente lo que tenemos que apuntar a lo religioso. En ese sentido, ¿no? También hablando de la comprensión o de la incomprensión, Guido, fíjate si comprendés estos ritos, ¿no? Si, las religiones tienen ritos. Vamos, le voy a contar algunos ritos curiosos, ¿no? Fíjense este. En el festival Taipusan, así. Toma, festival Taipusan. Los hindúes tienen una fiesta religiosa llamada Taipusan, día que declaran su devoción por el señor Murugan. Saben que tiene miles de dioses los hindúes, sí, claro. ¿No? Son politeístas. Pero... Directamente proporciona no es que a la población. No es que le rezan, sino que demuestran su amor con la perforación de diferentes partes del cuerpo. Heavy. ¿Sí? O sea, muchísimos creyentes entran en trance en el que se perforan mejillas, boca, brazos con objetos afilados, mientras desfilan en una procesión. Me recuerdo. Lo mostraron en MDQ. Si no lo viste en YouTube en alguna vez en tu vida, es como que en MDQ como, lo si se clavan tipo espadas. Sí, ahí está, tipo, sí, nazi. También. Sí, o la nariz como vos y Ian. Acto seguido se enganchan sus hombros y espaldas punzantes garfios de los que se cuelgan todo tipo de ofrendas. Terrible, fíjate, ¿no? Otra tradición, otro rito bastante doloroso, la tribu Sateré Mahué, ya saben que africana. Fíjense, dicen que en el ritual de iniciación para los jóvenes de esta tribu, quienes cumplen 13 años, son mandados a la selva Amazonas a recoger hormigas bala, las que de la picadura más dolorosa del mundo son. ¿Sí? Los insectos son colocados en un guante de malla tejida. Durante 10 minutos los chicos deben bailar para olvidarse de las terribles picaduras. Ah. ¿Qué es lo peor? Tienen que repetir el ritual mínimo 20 veces para demostrar que son hombrecitos. ¿Sí? Japazo. Un ritual de entierro. Tiene muchos rituales también de las diferentes religiones de fúnebre, digamos, ¿no? La tribu Yanomami. Yanomami. Esta tribu tiene un ritual que para recordar a sus muertos y ayudarlos a descansar en paz. ¿Viste? Vive en la zona de Brasil y Venezuela. Y cuando los miembros de una sociedad mueren, el cuerpo es quemado y sus cenizas se mezclan en una sopa de plátano. Y salió y se lo comen. Sí. Sopa de macaco. Los parientes de difunto deben beber la sustancia, ¿sí? Para que su alma viva dentro de ellos por siempre. Y esta es la última, y si quieren la podemos probar. En Kenia existe una tradición en la tribu Masai que significa que cuando un bebé nace deberá ser cargado por todas las mujeres presentes. Pero eso no es lo único, ¿sí? Pero lo más extraño es que cada uno debe escupirle al niño en la boca. Te lo dan todo manoseado y además escupido. Con esto asegura que tengan buena fortuna en la vida. O sea, sería bueno cada vez que entra alguien a todo de nada, que es como una religión últimamente, vamos, lo escupimos en la boca, ¿no? Para durar el próximo suerte. Festival hacemos eso. Claro, cuando entran. Bueno, la cosa es que todos somos parte de la religión, ¿no, Charlie? Estate de la religión. Bueno, regresamos al bloque número 3 de todo lo que tenés que saber de nada, todo de nada. Seguimos hablando de la religión, las religiones. Todos somos parte de la religión, nos contaba Charlie García. Un tipo que me parece no deseaba ser parte de la religión era Marx, como todos saben. Para Marx la religión era el opio del pueblo. Y él decía lo siguiente: la abolición de la religión como ilusoria felicidad del pueblo es la demanda de su verdadera felicidad. Para llamarlos a abandonar sus ilusiones sobre su condición es hacer un llamado para renunciar sobre su condición que requiere de ilusiones. Marx también se ponía un poco complejo en sus frases, ¿no? Y él consideraba que, bueno, que la religión es una especie también de antídoto, ¿no? Y que enajena, o aliena, mejor dicho, ¿no? Aliena, es alienante. Y en este sentido, bueno, las personas no van a despertar su conciencia social a partir de el hecho religioso, cuando estamos en la religión, que buscamos la felicidad. Sí. O sea, lo que yo creo es que justamente ese tipo de mensajes son muy religiosos, ¿entendés? Sí, a ver. Como no tenés que creer, porque creer está mal por esto, lo otro, qué sé yo. Y suponete que... No sé también, o sea, pero suponete que sigue una línea ateísta, digamos. Sí. O sea, y es como el ateísmo, o sea, pasa a ser una religión en algún punto. O sea, no es general, es digo. Es también, es dogmático también, sí, sí. Como me parece muy dogmático y que, sí, justamente un poco por ahí lo que decía yo antes, como que en un montón de diferentes movimientos podés ver hasta todas estas cosas más religiosas de lo malo y criticable de la religión. Sí. Y nada, para mí es... Sí, complejo, sí, se puede entender de que tanto el teísta como el ateísta son dogmáticos, tienen una verdad. Claro. Sí, eso es un dogma en algún punto, ¿no? Pero también hay otro pensador que criticaba mucho la religión, Guido. Sí, muy conocido por acá, por todo en... Sí, uno de nuestros favoritos. El Nietzsche. Nietzsche lo que hacía fue, en su librito Anticristo, hacía una crítica muy fuerte sobre todo al cristianismo, ¿no? Se dedicó más que nada a criticarlo y a cuestionarlo a esa religión en particular, ¿no? Nietzsche hablaba de que el cristianismo es, o la religión en sí, mejor dicho, es la principal traba que tiene la humanidad o las personas individualmente para alcanzar un estadio superior de existencia, se podría decir, lo que conocemos más como superhombre, ¿no? Superhumano. Entonces, Supermag. Sí. Él consideraba que la religión es una traba. Sí. No solamente eso, sino que es la destructora de la razón. Y, ¿cómo lo podemos decir? Es algo que tipo te nubla los sentidos, te ciega y no te deja ver más allá de lo que te ponen adelante de las narices, ¿no? Es un límite, ¿no? Exactamente. Es un límite para poder desplegar toda esa potencialidad que supondría ser un superhumano. Es la roca en el camino. Nietzsche también hablaba de que la religión, más que nada, la podemos entender como una respuesta que tiene el ser humano, el hombre, ante las adversidades y el sufrimiento de la vida cotidiana, ¿no? Tipo, todos vivimos una vida tan de mierda. O esto es mucho más contextualizable en la época que se escribió. Las buenas noticias, ¿no?, de domingo. Sí, tira vivimos bien, tanto una vida de mierda llena de problemas, de inseguridades, de odio, de resentimiento, ¿no? Y que la religión vendría a cumplir el rol de una función de refugio, ¿no? De acá te sentís seguro y te da la posibilidad de olvidarte de todas esas cosas malas, ¿no? De negarlas, se podría decir. Y nada. Otra de las cosas que dice, cuando habla también de la moral, ¿no? Habla de una moral de esclavos y una moral de señores. Dice que esta moral justamente de rebaño, que es la que impone, que fue poco a poco impuesta por el cristianismo, es la que nos debilitó. O sea, ganaron los débiles para Nietzsche, justamente para que esas otras personas que sí podrían potenciarse y superarse a sí mismas, no conformarse con las reglas, las leyes, las normas dadas y darse su propia ley. Entonces, ¿qué hacerlo? Opacarlas, debilitarlas totalmente, ¿no? Mira, yo no lo quería comentar eso porque a mí me parecía muy nazi cuando yo lo leía, ¿viste? Sí, esto de Nietzsche. Porque no Nietzsche sé si habla nazi, que... pero sí hay una cuestión ahí un poco de... Nietzsche, individualista. No sé cómo lo entienden las demás personas o cómo se lo puede llegar a entender, pero yo entendí que Nietzsche consideraba a la compasión como una regla fundamental de todas las religiones, sí, como la solidaridad y otras, sí, cosas, ¿no? Él está en contra. Y que la compasión es como sería el origen de la decadencia, ¿no? Él entendía, sí, como la decadencia todo esto que es el compartir, el ayudar al que está más, sí, abajo tuyo, al débil. Débil. O sea, no sé. Yo no, si lo entendí bien, me parece que es un nazi. O sea, no, es que lo que yo creo en realidad es que justamente cuando... O sea, por ahí a dónde puede ir el... Cuando vos justamente ayudás a alguien, lo estás reconociendo como tu inferior. Sí, se podría decir. ¿Entendés? O sea, cosa que si... Y si vos también te pones en ese lugar de inferioridad vos mismo, o sea, como que decís, necesito ayuda. No, o sea, mi interpretación. También te, o sea, te estás volviendo inferior. O sea, si todos, cada uno, si quisiera superar, quisiera trascender por sí solo, con sus propios medios, todo eso, se podría, de alguna manera, bueno, justamente trascender, seguir... Bueno, por eso Nietzsche reconoce al budismo como una religión positiva, ¿no? La iguala al cristianismo en el sentido de que las dos son cosas que incitan a la decadencia, ¿no? Pero separa el budismo por el hecho de que es una religión, según él, mucho más objetiva y realista que es lo que sería el cristianismo, ¿no? Él la consideraba como un medio, ¿no?, para la superación personal en el sentido de que es una religión egoísta, ¿no? Porque se concentra en la persona, ¿no? Sí, y la diferencia al cristianismo por el hecho de que en el caso del cristianismo vos te tenés que expiar de tus pecados, ¿no? Tenés que lamentarte y arrepentirte de lo que hiciste. En cambio, en el budismo vos aprendés a que sufrís, te equivocás y te aprendes a cómo vivir con eso, ¿no? Aprender, sabés que tipo, vivís con un dolo constante. Claro. Y bueno. Y además también es como, es diferente al cristianismo porque es antirritualista, niega a Dios. Sí, el budismo en ese caso es pesimista, es una religión bastante pesimista, habla del sufrimiento, como contaba él, del padecimiento, por eso también nos cuenta, esto nos enseña un poco el desapego, ¿no? Que no es no querer a las personas. Pero cuando hablamos de desapego es, no tenés que amar, no tenés que querer, no habla exactamente de eso, pero sí es desligarse, ¿no? En algún punto, en algún grado. Y el estadio máximo del budismo sería eliminar todo tipo de deseo. Y sí. Me parece que eso también iría con la mano de no querer a las personas, me parece. No necesariamente. No es no querer, para mí. No apegarse. No apegarse, que es diferente. Como saber que todo es contingente. O sea, están y no están. Y que la fuente del sufrimiento va a tener que ver con eso, ¿no? Tratar de desapegarse y saber que estamos y no estamos. Que hay un ciclo que se va cumpliendo en todos y en todas, en todo lo que existe, ¿no? Y que somos parte de ese ciclo. Entonces, para no sufrir, ellos te dan determinadas recetas, ¿no? Para que, como todas las religiones que te dan recetas de cómo vivir, el budismo también, en ese sentido, ¿no? Igual deberíamos también como armar un programa de esas religiones sin dioses, me parece, ¿no? Que están muy buenas, que son como sabias, ¿no? Como el budismo, el taoísmo, el confucianismo. Me parece que puede ser un buen plan para no sé cuándo. ¿Qué les parece? No, bueno. A mí me copa. ¿Sí? Ya nos vamos quedando sin temas, con algo tenemos que robar, así sí. Que... No sé si nos vamos sin temas. Todo de nada no se queda nunca sin temas. Un de chismes. De chismes. Bueno, les comentamos que es el anteúltimo programa del primer año de Todo de Nada. Y la semana que viene tenemos un programa de 2 horas, para los que nos están escuchando online, ¿no? Tenemos un programa de dos horas. Gaby, ¿estás preparada para 2 horas de Todo de Nada? Gaby, nuestra operadora, unas como birras. Siempre. Mostró el dedo pulgar. Sí. También te comentamos que nos podés seguir, no dijimos, en las redes sociales, ¿sí? Que en Instagram, falta en las redes. Twitter, Facebook también. Sí. Y tenemos nuestro canalcito ahí en YouTube, que cuando la máquina esté de nuevo en estado, vamos a ir subiendo más cosas. ¿Sí? Entonces, criticamos a la religión. Vamos a ver si podemos tener una religión sin Dios y por qué la religión se mete con el Estado o cómo fue esta relación de la religión y la política y el Estado. Bueno, en el próximo bloque Andy nos va a hablar un poco de esta separación de Iglesia y Estado, del laicismo, y nos vamos a debatir religión y Estado, asunto separado, se dice, y por ahí muchos estamos de acuerdo, me parece acá. Pero, ¿estamos perdiendo la fe, según Canserbero? No sé, veremos. Por las injusticias es que estoy perdiendo la fe. Por las noticias es que estoy perdiendo la fe. Por tanto rogar al techo sin ser escuchado es que estoy perdiendo la fe. Por ver hambre y niños muriendo estoy perdiendo la fe. Por ver tanta gente sufriendo estoy perdiendo la fe. Por salir a la calle y abrir los ojos un momento es que estoy perdiendo la fe. Y yo sé que es necesario tener la fe en algún Dios para momentos duros a su nombre alzar la voz. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado, me pregunto si Dios estaba ocupado. Y yo sé que es necesario en algún Dios tener la fe, para momentos buenos, a su nombre agradecer. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado, me pregunto si Dios estaba ocupado. Y si estoy equivocado, perdón te pido, porque en el fondo en ti quiero confiar. Pero si existes, no creo que estés conmigo. Y si es mentira lo que digo, entonces envíame una señal. ¡Oh! Y si estoy equivocado, perdón te pido, porque en el fondo en ti quiero confiar. Pero si existes, no creo que estés conmigo. Y si es mentira lo que digo, entonces envíame una señal. Me dicen que agradezca a Dios cuando algo me salga bien. Pero si a ver, vamos, los malos rezan también. Yo te aseguro que el que mata por placer reza también, para que sus planes no se le echen a perder. Por eso yo no creo que Dios a mí me haya ayudado, porque en todo caso hubiese ayudado primero a los niños de Etiopía que a diario habían rezado. Sin embargo, por desnutrición se fueron. Y no quiero que piensen que lo que hoy en día les digo es porque estoy herido a causa de la muerte de mis seres queridos, sino es que simplemente no he querido creer en algo que de existir fue muy injusto conmigo. La guerra es testigo de que quizás no estoy erróneo, que quizás somos las fichas de un juego entre Dios y el demonio. O sino que sentido tiene una vida llena de llanto sin salida, dirigida por el Señor odio. Es obvio que Dios no escuchaba cuando la niña rezaba para que más nunca su padrastro la violara, ni la maltratara, ni la embarazara, ni la amenazara si hablaba. Digan que tiene de justo que un hijo te nazca enfermo y se vaya al descanso eterno por un sida de herencia materna. Por eso no doy gracias cuando me despierto, ya que quise esté ofendiendo a tantos inocentes muertos. Que me digan que hay de justo que yo coma cuando quiera, mientras en aceras nuestros indígenas a Dios esperan. Por eso no di gracias cuando estoy comiendo, ya que quizás estoy ofendiendo a los que de hambre estén muriendo. Yo entiendo que hay muchas las cosas que aún no entiendo, que tal vez existen seres supremos y todopoderosos. Pero cuando en la calle veo lo que estoy viendo, noto que esos seres no son muy buenos y nada generosos. Por las injusticias es que estoy perdiendo la fe. Por las noticias es que estoy perdiendo la fe. Por tanto rogar al techo sin ser escuchado es que estoy perdiendo la fe. Por ver hambre y niños muriendo estoy perdiendo la fe. Por ver tanta gente sufriendo estoy perdiendo la fe. Por salir a la calle y abrir los ojos un momento es que estoy perdiendo la fe. Y yo sé que es necesario tener la fe en algún Dios en momentos duros, a su nombre alzar la voz. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado, me pregunto si Dios estaba ocupado. Y yo sé que es necesario en algún Dios tener la fe en momentos buenos, a su nombre agradecer. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado, me pregunto si Dios estaba ocupado. Y si estoy equivocado, perdón te pido. Todo de nada, está perdiendo la fe. No sé si estamos perdiendo la fe, pero sí, en este último bloque hablaremos un poco de si la iglesia y el Estado, cuáles son esas relaciones carnales, ¿no? ¿Y por qué el Estado tiene que ser laico, ¿no? Bueno, Andy. El laicismo, que viene de esta palabra. Yo la aclaro, porque a mí me costó un poquito entenderlo, pero viene de lo laico, digamos. Es un movimiento principalmente democrático que nace con este propósito, que es que la iglesia, o sea, mejor dicho, no la iglesia, porque justo, o sea, está, este es un caso particular, mejor dicho, que la religión esté separada del Estado. Sí. ¿Pero en qué sentido es esto? O sea, justamente surge pensando como que es injusto que alguna religión tenga más, o sea, sea más aceptada o sea oficial en comparación a otras. O sea, es antidemocrático eso, porque excluye a toda esa gente que cree en otras religiones o no cree en ninguna religión o no, o sea, ateísmo. Sí. Claro, es como que va en contra de la libertad de culto un toque. Claro. Como que la pone en un piso más arriba. Exacto. Hay libertad de culto, pero si sos cristiano, sos más capo. Pero, o sea, justamente igual, no niega la existencia ni de la religión, ni ningún tipo de deidad, ni de Dios, ni de lo que sea. O sea, no se mete en eso. O sea, solo piensa que para que exista una democracia mejor, para que haya más igualdad de derechos y todo eso, la religión no puede estar metido dentro de los asuntos estatales. Por eso justamente, o sea, se diferencia del ateísmo, de... ¿Cómo es el otro? Agnosticismo. Sí. En el sentido de que sí creen un Dios. O sea, o mejor dicho, que no niega la existencia. Promueve la libertad Dios. De creer en lo que quieras, sí. Y que nada tiene que estar por encima del otro, básicamente. Exacto. Bueno, o sea, a la vez tampoco se opone a las funciones del clero. O sea, simplemente como que no tenga nada que ver con el Estado. O sea, que la religión, el clero, todo lo que sea, puede existir, pero... O sea, es esto. El punto principal es fuera del Estado. Yo pensé que esto La verdad que es una iluminación lo que estás diciendo, porque yo pensaba que era más una cuestión impositiva, tipo, basta de mantener la iglesia con los impuestos de la gente. No, entonces, bueno, yo pensé que era más así. Eso es el caso particular de acá. Hicimos un movimiento... que nace en Europa. Que nace en Europa hace un montón de tiempo, o sea, como sus diferentes versiones, como todo, ¿entendés? Pero la ideología en esto es esa. Y otra cosa importante es que no es un movimiento... antimoralista, o sea, no es un movimiento ni nihilista, que significaría que no tiene morales, ni relativista, que relativiza las morales, sino que justamente basa su moral en los derechos humanos y en el Estado de Derecho democrático. Nada, básicamente eso. Las leyes positivas creadas, claro, por el ser humano, que no dejan de tener su pie también en las leyes religiosas, ¿no? Pero sí está esta relación económica, se quiere, obvio, donde nuestro, particularmente en nuestro caso, nuestro Estado, sí banca a diferentes religiones, no solo la católica, que es donde buena parte del presupuesto se va, ¿no? Pero sí a otras religiones también, porque cumplen un rol social. Claro. Sí, cumplirían un rol social, sí. Un poco, digamos, lo que pasa acá es que hay un cierto debate, o porque no está bien en claro si Argentina es un Estado laico o no. Porque, por ejemplo, en el segundo artículo de la Constitución Nacional dice que el Estado de Argentina, qué sé yo, reconoce y rinde culto, o sea, no reconoce, sino que, mejor dicho, rinde culto a la Iglesia Católica, Apostólica Romana. ¿Hasta sí. la última reforma, por ejemplo? Sí, se mantuvo. La última reforma, y bueno... Pero a lo largo del tiempo, sin embargo, hubo un montón de diferentes leyes y movimientos, qué sé yo, que fueron cambiando las cosas. Muchos ejemplos, o sea, la ley de divorcio, antes la reforma universitaria que sacó la iglesia de las universidades. Uh-huh. Y así un montón. La última fue en 1994, que ahora ya no es necesario que un presidente sea cristiano o católico. Y ni jure ante Dios, nada. Uh-huh. Y hoy en día como que un poco existe esta nueva campaña que es Iglesia y Estado, asuntos separados. Asuntos separados, el pañuelo naranja. Uh-huh. Y nada, y un poco vuelve a este problema, porque como que Argentina, por un lado, digamos, los sacerdotes no son empleados, o sea, no son gente que tiene poder político, no sé cómo explicar. Sí, no, igual, es un funcionario, decís. No es un funcionario. No es un funcionario público. Partiendo, sí, pero poder político tienen. Pero no, o sea, poder político, pero no constitucional. Sí, digamos, bueno. Ese tipo, o sea, tiene influencia. Sí. Influencia, pero no. Andy, partiendo de lo que vos dijiste, pero hay una diferencia entre lo que es el movimiento actual de la separación de la iglesia y el Estado con el laicismo que nombraste antes. Sí, porque en este caso sería algo bastante más moralista. Obvio. No que basa su moral en los derechos humanos, sino que es casi completamente moralista. Yo no creo que ningún defensor de la separación de la iglesia y de Estado es por materia económica, ¿entendés? Yo creo que portan el pañuelo es porque tienen una aversión, ¿no?, a los valores cristianos. Igual el laicismo justamente sí es moral, o sea, moralizante, y tiene su propia moral, ¿entendés? Sí, claro que sí. Para un poquito entender. Pero no es moral anticristiana. No. Pero el movimiento tampoco, el movimiento del pañuelo naranja. Pero a ver, el que quiere la separación de la iglesia y el Estado es porque también quiere el aborto legal y también quiere... No todos, pero no, sí. No. O sea, lo puedes relacionar, pero no todos. A ver, sí. Hay la gente que sigue probablemente siga las dos corrientes. Ahora, lo que quiere es un Estado totalmente laico que no tenga las influencias de la iglesia como estabas hablando recién. Ahora, justo la iglesia que está influenciando acá en Argentina es la cristiana apostólica romana, y por eso va en contra de eso. Pero si fuese la islámica también sería lo mismo, supongo yo. No, porque yo creo que si los valores que ellos tienen... debate. Bueno, obviamente, pero... Yo creo que si la religión que estuviera de la mano con el Estado comparte los valores que ellos comparten también, yo creo que no tendría ningún problema. Claro, exacto. O sea, es una cuestión de valores, no es una cuestión económica ni de derechos humanos. De beneficio, decís. De todo, Guido. Claro. O sea, me parece que todo está metido, no es una cuestión sola. Sí, tiene que ver con una moralidad, tiene que ver no solo con esa moralidad, sino también con ese apoyo que se le da al Estado, no solo por la plata que le destina a la Iglesia Católica en este caso, sino también por las exenciones, o sea, no cobran determinados impuestos, ¿no? También por cómo no le cobran impuestos también por buena parte de la plata que le llega, de la subvención que tienen los colegios católicos, que son muchísimos en nuestro país. Pero hasta el Papa, digamos, en cierto sentido busca emitir sus opiniones, sí, emitir su influencia a los gobiernos de acá. Sí, sí. O sea, es también... Es una figura influyente. Es una figura siempre influyente. Y también se mete un poco adrede. Y sabemos que la religión católica y todas las ramas de del cristianismo, que son evangélicas también, que es muy fuerte en nuestro país, tienen mucha influencia, como están contando ustedes, sobre cuestiones como el aborto, ¿no? Pero yo creo que igual, o sea... Yo no sé si cambiaría tanto igual, suponete, si la iglesia no está más subvencionada por el Estado o lo que sea. No sé si tampoco cambiaría su influencia. O sea, en este momento, tal vez a futuro sí, ¿entendés? Pero en este momento hay un montón de gente que cree... Había una lucha de poder, seguiría. Y un montón de representantes que vos decís también... que disminuiría, decís, la influencia en las personas, ¿no? Claro, por eso. Ni en pedo. No. Sí me parece que... como notamos, es la misma iglesia, o por lo menos sí, o las iglesias, que tienen mucho poder y que pararon la ley del aborto legal, seguro y gratuito en el Senado. Hubo mucha influencia de las distintas... Los lobbies. Sí, de las distintas religiones relacionadas al cristianismo. Como también sabemos que ahora renunciaron a estos 130 millones que se les destinaba al obispado para subvencionar el sueldo del obispado, y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, nosotros te apoyamos, el Estado o cierta parte de partidaria que está, y de legisladores que responden a determinados partidos, pararon este proyecto de ley. Entonces, bueno, el obispado dijo, bueno, está bien, vamos a ceder, sí, nos vamos a despegar de estos 130 millones para que lo puedas destinar a distribuir en otras causas nobles también, ponele. Aunque también hay una crítica fuerte de la iglesia al gobierno. No sé si fuerte, pero hay una crítica al gobierno macrista sobre la cuestión, sobre todo, de la pobreza, de la situación económica. Sí. También hay algo bastante particular que del Papa Francisco, que ¿qué pasa con las religiones en sí? Ya retomando un poco más amplio la cosa. Como que hay dos caminos, ¿no? Después de este desencantamiento... Hay como un regreso a las religiones, claro, me parece, ¿sí? Hay como un regreso de creer en determinada cosa. Sí. O sea, ya la ciencia, como dijimos, no nos da todas las respuestas. Pero entonces tenemos que buscar las respuestas. Cuando hay mayor incertidumbre, vamos en búsqueda de más respuestas. Entonces, o las religiones regresan. Y pero como tan determinantes estamos... como lo son el islamismo y fundamentalistas, o regresan como algo más posmo, más abiertas, o más reformadas o más maquilladas, como pasa con el Papa Francisco, que dice, bueno, se abrió un poco, hizo una crítica al capitalismo. ¿Sí? Porque hizo una crítica al capitalismo. No es un tipo súper abierto porque habló en contra del aborto. Pero es el Papa, tampoco podemos estar cansados con el ponerlo verde. Pero por lo menos no dijo que no hay que usar preservativos, claro, como el anterior Papa. Después también él habló un poco esto de la pobreza en el mundo, regresó a cuestiones más que tenían que ver con los franciscanos, ¿no? A estar con los pobres, ¿no? A estar más cerca de la pobreza. Hay como un otro tipo de discurso que trató de acercar más a la gente de nuevo al cristianismo y al catolicismo, sobre todo, porque está perdiendo también a fieles, sí, podemos decir, ¿no? Y después también está la otra iglesia más posmo, en el sentido de que está más abierta a que no hay una verdad, ¿no? Twitter. Que no hay una verdad en particular, ¿no? Que estamos en búsqueda. Entonces, las religiones como que se están reformando, algunas, digo, me parece, ¿no? En ese sentido. Y por eso pretenden con sus discursos que no sean tan cuestionadas, ¿sí? Hablando de esto, hay un literato que habló sobre Dios, la muerte y las religiones, que es Ernesto Sabato. Un minuto dura, escúchenlo. Fíjense lo que dice. A nadie le gusta morir, creo. Pero creo que hay que esperar. Con dignidad. La muerte. Que no sabemos lo que es. Nadie sabe lo que es el otro mundo. Nadie. Hay tratados de teología de este tamaño para demostrar que Dios existe a pesar del mal. Y hay tratados de este tamaño para demostrar lo contrario, Yo no creo en esos tratados. Me aburren, además. Nunca pude leer a Santo Tomás de Aquino. Prefiero leer una buena novela de un gran escritor, donde están las grandes verdades. Incluso el problema de Dios. Es decir, en el fondo soy un espíritu religioso. No eclesiástico, soy enemigo de las iglesias constituidas del establishment. Soy odiado por los altos prelados de la Argentina. Me consideran un zurdo, un izquierdista, un comunista. Y los comunistas me consideran un reaccionario porque hablo de Cristo y porque hablo de que la vida es sagrada y la muerte es misteriosa y también sagrada. Y bueno, yo digo lo que se me da la realísima gana. Bueno, Sábato nos trae la pregunta: ¿se puede ser religioso más allá de la religión? Yo creo que tal vez sí, que las religiones institucionalizadas traicionan lo religioso porque lo convierten en la verdad con mayúscula. Y cuando hay una verdad que intenta fundamentar todo, ordenar todo, estructurar todo, hay poder. Las religiones institucionalizadas administran el poder, nos domestican, y esto no nos permite seguir pensando. Clausuran el pensamiento. Y tal vez lo más interesante de lo religioso es el cuestionamiento de toda la verdad. O sea, que la pregunta continúe. Abrirnos, se quiere, a lo misterioso. Ser religioso tiene mucho más que ver, me parece, con las preguntas que con las certezas. Cuando yo soy consciente de mis límites, deseo saber si hay algo más. Tal vez nos lleve a la pregunta por el origen. Me parece que hay que desdogmatizar las religiones. O sea, una nueva religiosidad que deje de creer en la verdad. Que lo religioso sea una metáfora más de la existencia. Tal vez esto está bueno de repensar lo religioso, ¿no? Y si podemos ser religiosos sin religión, en todo caso, ¿no? ¿Y qué compone la religiosidad? Nos quedan muchas más preguntas, como siempre, porque así es todo de nada. Pero se las dejamos a ustedes. Se las dejamos. Muchas preguntas, poco tiempo. Y poco tiempo. Bueno, pero les agradecemos la escucha de este nuevo capítulo número 25 de Todo lo que tenés que saber de nada. Les deseamos felices navidades. What is over? Todo lo que tenés que saber de nada. Todo, todo, todo, todo, todo, nada, nada, nada, nada, nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo, todo, todo lo que tenés todo, que saber nada, nada, de nada. Nada, nada, nada. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Mosh Radio.